antes de volver a caer en lo mismo. Déjame estudiar el estado del sismo que recorre en mí y hace que cambie de sitio sin pensar por qué. Siempre me pasa lo mismo. Viajo desde un polo hasta un sitio distinto, donde estoy tan solo entre estrellas y vicios. Y en la soledad, aunque el miedo me aceche, me dejo llevar y el universo me mueve. Quiero vibrar y cambiar las leyes sin la gravedad que todo sostiene, y perderme en mí, y perderme en mí. Instalé un cometa en mis pies dormidos para recorrer cada paso perdido que dejé atrás y que ya no recuerdo. Todo lo que viene lo mueve este universo. Quiero vibrar y cambiar las leyes sin la gravedad que todo sostiene. Quiero vibrar y cambiar las leyes sin la gravedad que todo sostiene. Y perderme en mí, y perderme.